nubecita blanca, dime dónde te has ido. Nubecita blanca, dime dónde te has ido. Persiguiendo la ocasión de conquistar los amores de una hembrita muy felina, tantos días perdido. Mucho te extrañamos, ¿cuándo regresarás? Mucho te extrañamos, ¿cuándo regresarás? Nubecita blanca, ven ya, deja de aventurar. Nubecita blanca, vuelve, no te arrepentirás. Y si no regresas, pido al cielo que una estrella por tus siete heridas te acompañe y te resguarde. Esperanza, lindas ilusiones.